I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Pues tan solo pasa un minuto de las 11 de esta mañana. Hoy estamos ya miércoles, día 29 de enero de 2020. Pues este mes de enero está dando los últimos coletazos, ¿eh? Ya nos hemos comido el mes de enero prácticamente. Y no te digo nada de la semana. Tú ten en cuenta que estamos ya a miércoles. Con una temperatura además bastante buena, ¿eh? La humedad un 57% y la temperatura 18,2 grados. Hace buena temperatura hoy en la ciudad. Hace fresquito, pero no demasiado frío. Como diría mi compañero Antonio Bazán esta mañana en el despertador de esta ciudad, de Elche, buen día. No hace falta que te pongas el gorro de lana hoy, ¿eh? Lo que sí hace falta es que o bien te pongas la televisión local de Elche, Teleelche, para poder vernos a través de esa vía, o bien pues sigas como siempre sintonizando el 101.4 de FM, que es nuestro dial, el de Teleelche Radio Marca. Y además, bueno, también tenemos nuestra página web teleelch.es, clicando radio en directo, y la app de Teleelch. Bastantes vías para poder pues sintonizar este programa y todos los que hacemos en esta casa, que son muchos, desde aquí, desde nuestra ciudad, y que todos ellos los hacemos con mucho cariño. Pues como este, entre amigos, así vamos a pasar las dos próximas horas, entre amigos y con tu participación, claro está. 665-896450 es nuestro número de WhatsApp, que ya puedes mandarlos pues para que los podamos leer en directo y también pues poner esas notas de voz que os estáis animando también a mandar, ¿eh? Participa, nos encanta además estar siempre de buen humor. Hoy tenemos con los cinco sentidos, ya sabes, a partir de las 12 en la segunda hora del programa con Manoli Guilaber, tiene cosas muy interesantes que contarnos y también nos va a hacer la boca agua, porque hablamos de gastronomía con los cinco sentidos. Hoy además hablaremos de un sitio mítico de la ciudad, ¿eh? Que ya no está con nosotros, pero es muy mítico, ya verás. ¿Te suenan los bocatas, por ejemplo, de atún con tomate? Venga, a ver si sabes de qué sitio vamos a hablar hoy. Y en Callejeando por nuestra ciudad, pues te hablaremos de la parroquia de San Agatángelo, nuestro patrón. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más la figura de San Agatángelo. Y por supuesto, todo esto acompañado con un montón de buena música. Espero que te guste, ¿eh? Los temas que tenemos preparados para hoy. Buenos días. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of all, you are beautiful. Like a dream. And I want you to know better.

En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. All my life been hustling and tonight is my appraisal. Cause I'm a hooker selling songs and my pimp's a record label. This world is full of demon stocks and bonds and Bible traders. So I do the deed, get up and leave, a climber and a sadist, yeah. Are you ready for the sequel? Of evil. I'm gonna be the greatest in a golden cathedral. I'll be praying for the faithless, and if you lose, boo-hoo. Hey, look, Ma, I made it. Hey, look, Ma, I made it. Everything's coming up. Are happy for me or their honeysuckle phonies, and they celebrate my medals or they wanna take my trophies. Some are loyal soldiers while these other thorns are rosy. And if you never know who you can trust, then trust me, you'll be lonely. Oh, are you ready for the sequel? Ain't ready for the latest in the garden of evil. I'm gonna be the greatest in a golden cathedral. Hay 15 minutos de la mañana, yo creo que es buen momento para darte alguna recomendación interesante, como por ejemplo que ya puedes estar planeando dónde vas a ir a comer hoy, porque lo vas a hacer fantásticamente bien y además te va a costar tan solo 6 euros el menú. Has oído bien, tan solo 6 euros, ya sabes dónde, ¿verdad? En la calle Mayor del Raval, número 4. Tetería Darbe Castrobar te ofrece cada día, excepto los jueves, que es el día del bocata de tortilla de patatas, un menú diario por solo 6 euros. Comenzamos con una buena ensalada, el plato principal caserito y rico, como siempre lo hacen en Adarve Tetería Gastrobar, pan, bebida, café o postre, y todo por solo 6 euros. Siempre te lo digo, no merece la pena ni siquiera ir a casa, poner la mesa y demás. Así que date un homenaje y acércate a la calle Mayor del Raval número 4 y te haces el menú diario por solo 6 euros de Adarve Tetería Gastrobar. Pero bueno, que también puedes ir, por ejemplo, pues hacerte un café, un té, un aperitivo, prueba la ensaladilla, unos calamarcitos, unas copitas por la noche, lo que te apetezca en Adarve Tetería Gastrobar, va a estar delicioso. Recuerda, es una tetería, ya sabes, tienen una carta tan extensa que no te la acabas. En la calle Mayor del Raval número 4, Adarve Tetería Gastrobar. Do we always feel like we need to try? Why do we believe that we need to be somebody else to feel alive? Why do we make? Why do we keep making the same mistakes? And believing that it won't make a difference if we try to break away. Manda un WhatsApp al 665 89 64 50 y te leemos en directo. I know it's the third time that I've told you that we're breaking up this month. Cause girl, you love to party and I love to talk about myself a lot. Yeah, cause baby, we ain't meant to be, but how come we got chemistry? Oh, why, why, why, why? I gotta help my self-esteem, so this time I should really leave. But tell me why, why, why? This is so good. When we move in and ambitious start to lose it. So fun. I see slipping from my chest right down to my knees. So good. A mental photo of this moment, me and you, in case it ends tonight. We've had so many ups and downs that even all our friends say we should live our lives. Yeah, yeah, yeah, yeah. Cause baby, we ain't meant to be, but how come we got chemistry? Oh, wow, wow, wow, wow. This is so good. When we're moving and ambitious start to lose. Vamos a acompañarte pues con buena música, música que te alegre también cualquiera de los días de la semana, de lunes a viernes, pues estamos poniéndote musiquita pues que te anime un poquito a ser posible, ¿eh? Como la que acaba de sonar de Benjamin Ingrosso y la que suena desde ya de Five Seconds of Summer. Wondering if this is the last time that I'll see your face. Is it tears or just the fucking rain? Wish I could say something, something that doesn't sound insane. But lately I don't trust my brain. You tell me I won't ever change, so I just say nothing. No matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long you're gone, I'm always gonna want you back. Back in the way that I used to make you laugh. Cause you know every morning I wake up, yeah, I still reach for you. I remember the roses on your shirt when you told me this would never work. You know, even when I say I moved on, yeah, I still dream for you. And no matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long you're gone, I'm always gonna want you back. About us where I went wrong. You know, even when I say I moved on, you know, even though I know that you're gone, all I think about is where I went wrong. Yeah, I still dream for you. No matter where I go, I'm always gonna want you back. A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía. Felicidad de tenerse per mano, andare lontano, la felicidad, estos guardi inocenti, mezza la gente. Miércoles 29 de enero de 2020, hoy se celebran los santos de Valero, Constancio, Pedro Nolasco y Mauro. Entre otros, ya lo sabéis. Muchísimas felicidades, como siempre, como cada día, a todos los que tenéis pues cualquier acontecimiento que celebrar en este día. Y para todos en extensión, para todos los oyentes de esta casa, que tengáis un día genial. Vamos con las efemérides, vamos hasta 1996, y es que un 29 de enero de ese año, pues un incendio destruye la Fenice de Venecia, un teatro con más de 200 años de antigüedad. El Teatro San Benedetto, el En 1774, el teatro de ópera más importante de Venecia fue destruido por un incendio. Poco después de su reconstrucción, surgió una disputa legal entre la compañía que lo administraba y los propietarios, la familia Venier. La disputa fue ganada por la familia, por lo que la compañía decidió construir por su cuenta un nuevo teatro. Las obras se iniciaron en junio de 1790 y terminaron en mayo de 1792. El nuevo teatro fue nombrado La Fenice, el Fénix, para honrar el resurgimiento de la compañía, primero de sus cenizas y luego de su mudanza. En 1999, el cuadro de Velázquez Santa Rufina era adquirido por un coleccionista anónimo. Creo que pagó 1.166 millones de pesetas. Se me escapa esta cifra, ¿eh? Bueno, pues en Nueva York, ¿no? Nada, calderilla que llevaba en el bolsillo. En el año 2000 se aprobaba en Montreal el protocolo de bioseguridad que regula el comercio internacional de productos transgénicos. Y nos quedamos en 2016 porque la infanta Cristina de Borbón, tal día como hoy, se convertía en el primer miembro de la Casa Real juzgado en España por corrupción tras el rechazo de la Audiencia de Palma de aplicarle la doctrina Botín por el caso NOS. Seguimos con los nacimientos y es que, bueno, pues es curiosillo, si acaso, porque ayer te hablábamos del fallecimiento. Ayer fallecía, pero de 1928, un 28 de enero fallecía Vicente Blasco Ibáñez. Que te contábamos un poquito más sobre la figura de Vicente Blasco Ibáñez. Bueno, pues tal día como hoy, de 1867, nacía Vicente Blasco Ibáñez, novelista español. En 1945 nacía Tom Selleck, actor estadounidense, cumple 75 años y 66 años cumple hoy Oprah Winfrey, periodista estadounidense. En 1981, también un día como hoy, nacía Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez, Alex Ubago, cantautor español, hoy cumple 39 años. Y 35 años cumple el jugador de baloncesto español Marc Gasol. Bueno, pues así, felices, estamos a puntito de alcanzar las 11:30 de la mañana en este instante. 11:30 en punto de la mañana, tenemos una temperatura de 18,2 grados en el centro de la ciudad, ya sabes, es siempre según lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Y aquí a través del 101.4 y las distintas formas de poder escucharnos, seguimos con más música. Nos vamos a finales de los 80 para escuchar a una mujer llamada Spanna y te cantaba esto de Easy Lady. Honey, move on now. pues a través del 665896450, que es nuestro número de WhatsApp. Ya empezáis a ir mandando esos mensajes y los leemos en directo, como el de Maruja, que dice: hola, buenos días, entre amigos. El lugar, el Villalobos. Los mejores bocadillos de atún y tomate con olivas. Creo que has acertado. Qué pena que no tenga premio para ti. Bueno, sí, puedo hacerlo en forma de canción, no sé. Si te apetece alguna cancioncita en especial, pues igual me la pides y lo mismo hasta te la pongo. Buenos días, gentucilla, nos dice Sergio Gutiérrez. Hoy, por problemillas de auriculares, no os escucho. Dice, pero ahí dejo el chiste malo de hoy. ¿De qué le dice una cereza sevillana? Una cereza, ¿eh? ¿Qué le dice una cereza sevillana cuando se mira al espejo? Cereza. Vale, vale, a pasarlo bien. Por cierto, mi fin de pasado, dice, a full de entrenaco. Y este a Madrid. Bueno, genial, siento que no nos puedas escuchar. Pero vamos, yo tengo auriculares de esos de la Renfe que te regalan. Y que lo mismo te sirven, ¿eh? Tampoco tienen que ser de esos super top, ¿eh? Gracias por el chiste, Sergio. Y sobre todo, gracias porque, aunque no estás ahí, te acuerdas de nosotros y nos mandas siempre algún mensajito. Bueno, venga, vamos con más mensajes en concreto. Vamos con uno más que nos dice: buenos días, quería una de Bon Jovi, In My Life. Dice, se la dedico a Juan Luis, que es el fan número uno del Barça. Now or never, I ain't gonna live forever. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Nada más y con tan oso, oso, champion lover. Yo must be thinking now. Everybody say, deep in my heart there the fire, the burning heart, and deep in my heart there's desire for a star. I'm dying in emotion, it's my world and fantasy. I'm living. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling everything and more. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. Don't stop, don't stop. Let's go.

Bueno, pues sí, ha llegado el momento de que se nos haga la boca agua porque vamos a hablar precisamente de gastronomía y además lo vamos a hacer con los cinco sentidos. Ella viene con todos ellos, me imagino, para contarnos un montón de cosas, todas interesantes. Hay entrevista, como hemos dicho ya al principio del programa. Y seguro que mucho más, ¿verdad, Manoli? Buenos días. Claro que sí, muchas cosas que contaros. Buenos días a todos, buenos días, Rosa. Feliz miércoles, un día muy bueno, maravilloso, con un tiempo estupendo, que por qué no, pues nos invita a pensar también en el fin de semana, en meternos en la cocina y en conocer muchas cosas interesantes. ¿Comenzamos? Venga, y es que decías un día estupendo, estamos casi en 19 grados sí, ya, sí, ¿eh? Sí, madre se mía. Nota, se nota. Apetece ya salir a la calle, apetece ya ir... Que como asome un pelín el sol, verás tú las terrazas. Sí, sí, seguro. Somos animales seguro. De solecito. Somos de terraza los españoles, sobre todo en esta zona que tenemos tan buen tiempo casi siempre. Bueno, pues vamos a hablar, para empezar, de los niños y el pescado. Fíjate tú que dos palabras que se llevan tan mal, los niños y el pescado. Niño pesca. Habitualmente. Como se ha rebozado. A los niños les cuesta mucho comerse el pescado, pero bueno, hay que educarles el paladar desde que son bien pequeños. Por eso hablamos tanto nosotros de los sentidos, de los cinco sentidos que hay que poner en marcha. Bueno, pues por supuesto está en manos de los padres el tipo de alimentación que tienen que seguir nuestros hijos. Pero si tenemos una ayudita, muchísimo mejor. Y si esa ayuda la pone en marcha alguien tan importante en el mundo de la gastronomía en España y en el mundo como es Ángel León, el chef del mar, pues fíjate, este hombre sabes tú que es un mago de los productos que no salen del mar. Bueno, pues este hombre va a poner en marcha a partir de este mes, a partir de este mes ya, en muchos colegios españoles, imagino que empezará por su tierra, por Andalucía, pues unos platos que ha ideado a base de pescado, pero que son trampantojos, ya sabes. Que no parecen pescado. Claro, son trampantojos, aparece pescado, pero no lo es. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues va a empezar probando con un plato de pasta, que son unos tallarines compuestos por un 80% de merluza, un 15% de agua y un 5% de fécula para poder formar la pasta, fíjate. Bien. Por lo tanto, no contiene ni gluten ni lactosa, ¿no? Bueno, es una manera de introducir el sabor del pescado para que los niños, bueno, pues poco a poco vayan familiarizándose con él y lo encuentren normal dentro de su dieta habitual. No sé por qué no les gusta tan, o sea, ¿por qué les gusta tan poco o nada el pescado a los niños? A muchos sí, pero no sé por qué es una de las cosas que más les cuesta y muchas veces es que ni lo han probado, porque mira cómo son los niños. A la vista, a lo mejor. No me gusta, pero pruébalo por lo menos, lo hemos dicho todas las madres a nuestros hijos alguna vez, ¿no? Pues ese porcentaje de pescado que van a tener estos productos, y fíjate, van a empezar por estos tallarines, pero van a seguir por pizza, lomo embuchado, ¿oye?, patatas, alitas y muslos de pollo, y todo va a ser pescado. No me lo creo. Sí, sí, sí, entonces esos trampantojos. Pescado disfrazado de pollo. Auténtico trampantojo para los niños, engañándolos como chinos, desde vaya luego, sí. Pero se van a comer el pescado segurísimo, sí, que sí. Sí, se lo van a comer. Y luego cuando sean mayores y te digan, mamá, yo no he comido pescado en mi vida, y tú le digas que no has comido pescado en tu vida, ven aquí. Espérate, verás. Ven aquí que te voy a decir el pescado que has comido. Sí, yo creo que cuando ya lo han probado este tipo de productos ya les gusta y entonces ya les puedes introducir el pescado de miles maneras, ¿no? Bueno, pues eso por un lado. También te quería contar, yo no sé, a ti el té, ¿te va el té, Rosa? Sí, bueno, pues me gustan. Sabes que dicen que los tés tienen muchísimas propiedades, el té blanco, el té verde... Cada uno tiene las suyas. Exactamente, bueno, pues se ha hecho un estudio en China, como no podía ser de otra manera, entre 1000 chinos, como hay tantos 1000 chinos, allí no son nada. Estos chinos eran auténticos bebedores habituales de té y se ha hecho una investigación universitaria para, bueno, ver cómo... Estas personas que bebían té frente a otras que no lo bebían, ¿cuáles eran sus características de salud, ¿no? Bueno, pues se comprobó después de este estudio que estas personas habituales del té verde en concreto tenían un 40% menos riesgo de padecer una enfermedad cardíaca o cerebrovascular, un 56% menos de padecer enfermedades cardíacas y un 25% menos de muertes por causas relacionadas pues con este tipo de enfermedades, ¿no? Oye, pues parece que es importante, a ver, ¿no? Un té verde diario, eso sienta muy bien. Así que, sí. Bueno, pues hay que aficionarse también porque el té verde, Pues yo le pondría un poquito de limón. A mí no me importa porque me gusta el sabor así fuertecito. Pero el té verde sí es cierto que los hay también con menta, té verde con menta, que sí. Rebaja un poquito ese sabor fuerte del té verde, pero un té verde tengo entendido que es súper bueno. Sí, lo que pasa es que para poder obtener beneficios, pues está claro que no puedes tomarte un té y ya está, ¿no? Ya. Tienes que ser un bebedor habitual de té verde. Y fíjate qué cosa, se ha constatado una diferencia según el hombre y la mujer, y en este estudio se ha visto que estos efectos son mucho más pronunciados en el hombre que en la mujer. Ah, sí. Sin embargo, los hombres son mucho menos bebedores de té, sí, habitualmente, menos té. En China, claro. Sí, allí y en Inglaterra también. A las 5. Sí, sí, no sé sí. Si tomarán té verde o el té con la nube en Inglaterra, ¿eh? Pero es que también se puede tomar de muchas maneras, ¿no? Bueno, claro. También hay mucha gente que no le gusta mucho. A mí, ¿sabes cómo me gusta mucho en verano? Muy frío, de la sí. Nevera, con hielo, sí. Con un poquito de hierbabuena, está riquísimo. Yo soy muy riquísimo. Habitual, sobre todo cuando hace así ya buen tiempo, de sí. Preparar esos buenos vasos, que parece que sí. Te estés tomando un cóctel o algo así, te estás zampando un vaso de sí. Yo me lleno una botella de las de agua de litro y medio, la meto en la nevera y luego le añado un poquito de hierbabuena y hielo y está maravilloso. Y ya no es tanto café en el, que te metes claro. En el que te metes en el cuerpo. Hay que aficionarse al té, que además ahora el té hay de un montón de sabores. Si es el té verde, pues mejor. Pero todos y cada uno de ellos tienen sus propiedades. Sí. Y ahora podemos disponer, además, tú vas a cualquier o una herboristería, por ejemplo, si no en un súper, y encuentras una gran variedad de tés que no te los y en las teterías te los sirven también de mil maneras. Te voy a contar. Te parece, pues por ejemplo, yo digo que Nadarbe Tetería Gastrobar, que es cliente del programa, pues tienen una carta extensa de además llevan muchísimos años preparándolos y los hacen riquísimo. Divinamente. Así tienen que una extensísima variedad. Aunque sabes a mí lo que me encanta de Nadarbe, los jueves las tortillas. Los bocatas. Mañana toca bocata de tortilla. Qué de bueno. Yo no he visto tanta clase de tortilla en toda mi vida. ¿Y cómo esas son? Gordas, de verdad. ¿Cómo hay son? De todo. No sé si hacen 20 o 30 clases de sí. Tortilla los jueves. ¿No? Sí, sí. Y aparte a un precio, un sí. Tercio, voy a decir un tercio, y un bocata de tortilla. 2,50. Dos euros eras hace poquito. O dos euros, dos sí, euros, sí, 2,50. Sí, sí, sí. Ah, bueno, para bueno. Llevar. Y te puedes hacer el bocata de tortilla de patata por 1,50. Pero yo siempre digo que no es una tortillita de patatas. No, no, no, no. No, no. Tú pásate por allí y mira la barra de Adarbe Tetería Gastrobar mañana. Ay, me está apeteciendo, mañana me voy. Estamos fatal. Y acabamos de empezar el programa de sí, gastronomía. Sí, sí. Ya verás, venga, sigue. Bueno, pues ahora te voy a hablar de una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. El primer parche de carne del mundo. ¿Qué? Eso he dicho yo. ¿Qué? Bueno, pues es para evitar comer carne. O sea, resulta... Como el sí, parche mira, es del muy, tabaco. Pues mira, pues sí, más o menos. Dicen que el sentido del olfato, volvemos a hablar de los sentidos, está muy vinculado con la percepción del sabor, ¿no? Entonces experimentan señales relacionadas con los alimentos y en este caso tú frotas el parche... O sea, te pones el parche, te lo frotas y en este caso, pues, dice que te llega como un olor a bacon. Y entonces ya tú con esa percepción alimentada. Te sugestionas y te imaginas que estás comiendo ese alimento y dice que puede llegar a saciarte. Ya, esto es como cuando yo luego me vaya al cine y huela a palomitas, y hago diga, así. Ya me las he comido. Ay, ya está, estoy, vamos, no me cabe nada más. Mira, es que me ha hecho muchísima gracia. Bueno, dice que está teniendo un éxito, sí, sobre sí. Todo en Inglaterra. Dice que han participado en este estudio 2.000 personas y que dice que un altísimo porcentaje... dice que estaba satisfecha. ¿Pero la intención de esto es que dejes de comer carne? La intención de esto es que tantísima gente que hay ahora con tendencias veganas, pues puedan, pero que les gusta la carne, no dejan de comer carne porque no les guste, sino porque no quieren comerla, pues que se dan un parchazo de esos. Es un poco como... Les llega el olor al bacon y dice, ala, me como una lechuga. Es un poco como obligarte, ¿no?, a dejar de comer carne. Yo qué sé, a mí me encanta la carne y yo lo de hacerme vegana, pues no lo veo. A no ya, ser que fuera por otras pero, circunstancias. Pero bueno, pero sobre gustos no hay nada escrito. Sobre filosofías, que es en este caso más una filosofía que un gusto, ¿no? Estoy pensando yo, Manoli... Yo creo que es más una tendencia que otra cosa en este momento. ¿Tú te acuerdas? Esto lo pondrán en moda las famosas y todo esto, que se creen muy guays, ¿eh? Muy influencer, aparecerán con el parche. O de bacon. Una loncha de bacon me voy a poner yo. Toma parche. Oye, ¿tú te acuerdas de aquel vestido que llevó Lady Gaga hace muchísimos años, que era de carne, era muy desagradable, sí, muy desagradable. Habrá que preguntarle si he conseguido dejar de comer carne. Sí, yo creo que esa ya no vuelvo a comer en su vida carne después de aquello, ¿no? Bueno, pues dicen que, fíjate, que se han hecho estudios que han demostrado que entre el alcohol, el tabaco y la carne, que este último producto, la carne, es lo más difícil de abandonar. Pues hombre, mira que te digo, yo me dejé el tabaco yo me y dejo, me sigue gustando la carne. Me iba a decir, me dejo el alcohol, la copita de vino acompañando la carne, que es, hombre, es religión. ¿vale? Pero eso no todos los días. Tú te vas a hacer una rica carne a la plancha, vuelta a vuelta, así. Bueno, a mí me gustan así. Una copita de vino no pasa nada. Sí, que te digan huele y no te lo comas. Pero el tabaco sí. El tabaco hay que dejárselo porque, bueno, ya lo sabes. Bueno, y hablando de cosas, de bocatas que hablábamos antes de los bocatas de tortilla, si hay bocatas en esta tierra desde hace más de 100 años que son los bocatas por excelencia, son los bocatas de Villalobos. Hombre. ¿Quién nos ha comido un bocata en Villalobos? Esta mañana, cuando hemos empezado el programa, he dicho que teníamos una entrevista de un lugar emblemático en la ciudad, no he dicho cuál, pero como pincelada he dicho bocadillo de atún, tomate y olivas. Y ya han empezado el Villalobos. Digo, qué pena, no tengo premio para daros, pero sí, el Villalobos. Sí, sí, pues hemos hablado con Vicente Villalobos, que, bueno, en los últimos muchos, muchos años, pues yo creo que más de 30 años, lleva él regentando el bar. Bueno, empezó mucho antes porque ya con 14 años nos contaba que él ya recogía las mesas los fines de semana. Eso era a principios de los 60, fíjate si lleva tiempo ya en el restaurante, pero bueno, han pasado otras generaciones, han vivido incluso la guerra y estaba el Villalobos, aguantó hasta la guerra. Ay. Y siguieron sirviendo los bocadillos, fíjate si ha llovido desde entonces. Por eso queríamos que nos contara un poquito, Vicente, la historia del Villalobos. Vamos a escucharle. Vamos a conocer. Que, por cierto, van a cerrar, por eso precisamente les hemos hecho esta entrevista, porque sí, en agosto se jubila y no hay otra generación que quiera perpetuar este negocio. Oh. Y bueno, tenemos hasta agosto, ¿no? Para ir a comer bocata. Para ir a comer bocata. Venga, sí, sí. Vamos a escucharle. Vamos a conocer más sobre el bar Villalobos. Como Villalobos ha cumplido 87, pero el bar como tal... Antes estaba Barceló. Sí, exacto. Lo abrió José Barceló en 1901. Uh-huh. Entonces, desde 1901 hasta 1932 fue bar Casa Barceló. ¿Pero aquí en este mismo sitio? No, estaba en la esquina, esquina de la Corredera. Aquí en la calle Empedra con la calle Corredera, uh-huh, enfrente justo del Banco Popular. Y en el año 32 los Barceló se lo traspasaron a mi abuelo, a José Villalobos Soler, le traspasaron el negocio en 1932, o sea que es Villalobos desde el 32. Uh-huh. O sea que podemos decir que siglo... 87 años más 32 con ellos. Más de un siglo, yo creo que es el bar más antiguo. Sí, 118 años tiene en este momento. Uh-huh. ¿Hay algún otro bar que tú sepas que sea más antiguo que Villalobos? Yo creo que en la ciudad no. Sí que está la Venta Verdú, que está ahí en la carretera de Alicante, al pasar la Casa Sis, que era una vaquería antiguamente y era una posada de viajantes y tal, y ese es sé que es de finales del 19, pero claro, después se fue transformando en bar, en restaurante, el estanco que tienen allí, pero vamos, que ha ido evolucionando, pero eso fuera de la ciudad. Uh-huh. Dentro de la ciudad no hay ninguno más antiguo que yo sepa, pero vamos, estoy convencido de que no. ¿Y el siglo lo habéis celebrado de alguna manera? ¿Le habéis a celebrar de alguna manera? No, porque en esta misma calle también estaba el kiosco de Rico. Que era de 1908. O sea, que esta calle... Javi pensaba que era más antiguo que yo y resulta que no, que era más antiguo este. Pero bueno, yo no lo sabía. De hecho, a raíz de mi baja este año, pues, me operaron hace 4 meses, que estoy, por cierto, muy bien. Me alegro. Y se me ocurrió ir al archivo municipal y me averiguaron desde cuándo estaba abierto el bar. Yo no lo sabía. Yo sabía que a mi abuelo se lo habían traspasado en 1932, pero no sabía desde cuándo estaba. Y ahí me averiguaron que José Barceló había pedido la licencia para abrir una tienda de comestibles, que en principio solo fue comestibles, después fue evolucionando y fue en 1901. Bueno, habéis pasado en este tiempo incluso por una guerra, ¿no? Sí, pues yo no, mis abuelos y mi padre, sí, mis abuelos y mi padre. ¿Y qué te contaban de aquella Nada, de pues aquella eso, la historia de las cartillas de racionamiento y poco más. El bar funcionaba, de hecho no cerró en ningún momento, estuvo todo el tiempo abierto y no tengo así ninguna experiencia clave que me hayan contado de aquella época. Uh-huh. Pero que vamos, que estuvo abierto todo el tiempo, no cerró en ningún momento. Y ahora te jubilas y cierras y la siguiente generación no se quiere quedar con Villalobos. No, esto tiene una fácil explicación. Este negocio, como te he dicho antes, bifurcó de mi abuela a mi padre y a mi tío. De mi padre y a mi tío pasó a mi madre y a mi tía. De mi madre pasó a mí y de mi tía a mis primos. Y hace 7 años que murió mi tía, y cuando murió mi tía, mis primos me dijeron, oye Vicente, continúa todo igual, porque ellos hace muchos años que aquí no trabaja nadie de su parte. Yo llegué a un acuerdo con ellos, les paso una cantidad y ya está. Y llegamos a un acuerdo de que el día que yo me jubilara, el bar se acababa. Y como tampoco ha habido ningún gran interés por nadie en seguirlo, esto es que es muy esclavo. Este negocio es muy esclavo, haces muchas horas aquí. Bueno, como la hostelería. Ya, sí. por eso, claro. El tema de hostelería, ¿qué te voy a contar? Eso hacen muchas horas, terminas las chiquillas, mis hijas, las dos mayores que son las que están ahora, por la enfermedad de mi mujer y mía, porque si no, probablemente no hubieran venido aquí a trabajar, quieren disfrutar de sus hijos, y yo lo entiendo perfectamente, porque yo me he perdido, la niñez de mis hijas me las he perdido, o sea claro. Eso de llegar a tu casa a las 10:30, a las 11, a las 12 o a la 1, depende del día, pues es muy duro, ¿eh? Y un día y otro, claro. Mira, ¿qué vas a hacer cuando te jubiles? ¿A qué te vas a dedicar? Intentar disfrutar. Yo, bueno, tengo un hobby que no es un hobby exactamente. Yo hace 36 años, entre tres amigos, fundamos una hermandad de Semana Santa. Estoy metido a tope ahí. Ahora ha habido elecciones y me he vuelto a presentar, y solo me he presentado yo y me han autoelegido, o sea que me han proclamado, vamos, presidente otra vez, y eso, pues disfrutar de eso, rodearme de un equipo de trabajo. Me gusta andar, pues salir a andar y ya está, y disfrutar un poco de la familia, que también mi mujer y yo, si estamos en condiciones los dos, como nos jubilamos con 4 meses de diferencia, la idea que tenemos es apuntarnos a los viajes del Inserso y conocer España, que conocemos muy poco de España, porque allí toda la vida aquí metido, claro. Pues eso, en vacaciones, si has tenido 2 semanas de vacaciones al año, pues te ha dado para muy poco. Y quiero, queremos, porque es idea de los dos, conocer un poquito España. Queremos empezar desde Galicia para abajo, porque la parte andaluza, como mi mujer es de Granada, la conocemos más, pero de la parte de arriba prácticamente no conocemos nada. Entonces, la idea es esa. Uh-huh. Y de todas las personas que han pasado por aquí, ¿qué recuerdos tienes de personas que te hayan llamado la atención, que no te esperabas que pudieran venir por aquí? Bueno, aquí he tenido uno, este no lo conocí yo porque fue en tiempos de mi padre, Agustín Montal, cuando era presidente del Barcelona, se lo llevaron, entonces el bar estaba en la esquina de la corredera con esta calle, con la calle Empedrat, y se lo llevaron, los Martínez Valero lo trajo a Elche por un tema de traspaso y tal, y lo llevó allí a mi bar, y mi padre siempre me contaba que se había llevado sobrasada mallorquina, que entonces vendíamos de la marca La Luna, y se llevó unas sobrasadas para Barcelona. Y ahora ya últimamente pues por aquí ha pasado desde el ministro Margallo, siendo ministro de Asuntos Exteriores, estuvo aquí invitado por la tertulia Los Villalobos, que llevan 11 años haciéndola todos los jueves, presidente de la Generalitat, Fabra, también ha estado aquí, los 3 o 4 últimos presidentes de la Diputación, políticos de Elche, prácticamente todos, sino alcaldes y concejales de Aspe, de Alicante, de Elda, de Novelda, de Almoradí, un montón de políticos y médicos de los dos hospitales, y yo creo que han pasado el 70% han pasado por aquí invitados, pero claro, todo ese tema es de los amigos del Villalobos, porque los invitados los traen ellos de antes, pues eso por aquí ha pasado mucha gente, pero sobre todo yo estoy muy agradecido al pueblo de Elche, porque es eso, esto ha pervivido tantos años gracias a la gente que entra un día. Yo no creo que haya nadie un día detrás que no haya de otro. Bueno, alguno habrá. Pocos. Alguno habrá, porque de vez en cuando te entra yo tal. Me habían hablado mucho, pero no he venido nunca. Digo, coño, pues mira, has llegado antes de que cerremos, ¿no? Pero sí, sí habrá alguno, claro. Sí. Bueno, habéis visto que tu familia, habéis visto crecer a mucha gente de pequeño. A mí, por ejemplo. Sí, claro, a ti conozco de toda la vida, Manolo. Exactamente, mis padres. Incluso a mis abuelos, en fin, toda la vida. ¿No has conocido generaciones de familias de todo tipo, ¿no? Y las has visto crecer también. Sí, lo que pasa es que es muy difícil. El problema de esto es que conocen a tanta gente. Yo a veces voy con alguno de mis nietos, los dos, sobre todo el que tiene 16 y el que tiene 12, y me dicen Lolo. Dice, Lolo, te conoce todo el mundo. Digo, joder, por eso todos los años que he estado detrás de la barra, ¿no? Claro. Pasas y te saluda uno, te saluda otro. Te hacen pararte, hablar con uno, hablar con el otro. Y eso es bonito, la verdad es que es bonito. Bueno, y detrás de una barra se ve y se oye de todo, ¿no? Bueno, sí, hay de todo, sí, hay cosas agradables y no agradables, hay de todo, sí. ¿Alguna anécdota que recuerdes? Sí, no, eso no tengo ninguna cosa significativa. Pero lo que tú has dicho del confesor, sí, muchas veces sirves de eso, ¿no? De uno que te pregunta, ¿y esto qué te parece? Tal, ¿me ha pasado esto? ¿Tú qué opinas? Eso sí que ocurre, sí. ¿Y tú cuál crees que es el secreto de haber tenido tantísimos años haciendo bocadillos y tener tanto éxito? No lo sé. Yo pienso que debe ser la calidad del producto, ¿no? Porque otra cosa, y vender barato. Las dos cosas, han combinado las dos cosas. El sitio que tenemos es estratégico. Sí, hay mucha gente que dice que se hace lo mismo que aquí en su casa y no le siente igual. O sea, se compra una lata de atún y tomate, y no sabe igual. Se lo pone el bocadillo y no le sabe igual. A mí eso me da risa, ¿no? Pero bueno, también la verdad es que las latas grandes, es el sabor del atún no es el mismo que la latita pequeña, ¿eh? Claro. Y vais abriendo una detrás de otra. Sí, bueno, que todos los días cae alguna, está claro. ¿Cuántos bocadillos hacéis al día? ¿O por semana, más o menos? Depende, porque hay días que más y días que menos. Un viernes, por ejemplo. Un viernes. Pues pueden caer perfectamente 200, ¿eh? 200 bocadillos. Sí. Y ya si lo juntamos con todas las... Bueno, ha habido... Lo que sí te puedo decir es el máximo que se ha vendido aquí en un día. Fue una noche de la Roa, lo que no me acuerdo es el año, vivía mi padre, o sea que te estoy hablando de finales de los 60, y sé que se vendieron 1.200 bocadillos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. 1.200 bocadillos. 1.200 bocadillos. No quiero ni pensarla en la tarde atún. Había 6 personas trabajando todo el día, sobre todo por la noche. La noche de la Roa era bestial esto. Ajá. De hecho, yo hace años dije que no quería trabajar y no abro en fiestas, ¿eh? Llevo unos 15 años o así que no hemos abierto en fiestas porque no me gustaba trabajar en fiestas. No me gustaba el ambiente que se formaba, ni el follón, ni eso, y el que te avasallara la gente. No compensaba. Sí, no. Pues no sé si te gustaría decirle, por ejemplo, al pueblo del Che antes de despedir el bar. Bueno, yo quiero... Imagino que habrá habido mucha gente que haya venido a preguntarte si lo traspasas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, es curioso. Yo, como estoy ahora de baja, no me entero, pero mi hija me lo cuenta. De vez en cuando suena el teléfono, ha llamado uno preguntando y claro, está cansada de decirle no, que no se traspasa ni se alquila, simplemente se va a vender. O sea, se va a poner el edificio en venta, si se vende bien y si no también, pero no, ni se alquila ni se traspasa. La idea de la familia, porque el edificio es todo de la familia, es venderlo. Si alguien quiere comprarlo y continuar el negocio, ya es cosa suya. Pero va incluido dentro de la venta de la propiedad. Se vende el edificio entero. Sí, eso es. Y decirle al pueblo de Elche, pues eso, que le estoy muy agradecido, porque está claro que sin el pueblo esto no hubiera podido aguantar los años que lleva, 87 en mi familia, con el que le queda 88. ¿Y de esos 87 tú cuántos? Pues salvo el tiempo que estuve en la mili, que me enviaron a Canarias, y un año, y yo he estado aquí prácticamente 50 años, de una manera u otra, sobre los 50 años. Toda una vida, Vicente. Sí, la verdad, por eso estoy cansado, ¿eh? Por eso me dicen, ¿te vas? Claro que me voy. ¿Te vas a jubilar? Es que lo dudas. Digo, no se jubila todo el mundo, yo también tengo derecho a jubilarme. Sí. ¿Y tú con más motivo? Fíjate, si tiene derecho a jubilarse después de toda una vida trabajando, Vicente, y su mujer, Fina, que no nos olvidemos de ella, pero da un poquito de nostalgia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Esos bocatas de atún, ¿qué razón tiene que tú lo haces en tu casa y no sabe igual, ¿eh? Yo creo que en estos últimos meses de Villalobos va a pasar mucha gente por allí, solo por el hecho de decir, voy a comerme un bocata del Villalobos, que habrá mucha gente que no lo ha probado, que no entiende esto, ¿qué pasa con el Villalobos? Pues aprovechar antes de que cierren para comerse esos bocatas de atún, tomate y olivas del Villalobos, tomar un refresquito allí o llevártelo, antes de que cierren. Para decir, con su papel, con su cucurucho de aceitunas. De aceitunas, o sea, como se ha hecho toda la vida, por favor. Desde luego que Así sí. Así que ya lo sabéis, si os apetece, hay que pasar por el Villalobos. Antes de que cierren en agosto. Cierran agosto, hay tiempo, pero bueno, tampoco es cuestión de dejarlo demasiado pasar, Vamos a escuchar el mensaje que nos... ¿Sí? El buen mensaje que siempre nos deja gastronómico nuestra queridísima Nieves Gil del Fogón Ilicitano. A ver, ¿hoy qué nos recomienda? Venga, para Vamos terminar, a, escucharla. A ver qué nos cuenta. Espera, estoy ahí, Nieves. Y al final lo consigo. Muchas gracias, guapísima. ¡Uy! No. Muchas gracias, guapísima. Desde luego que sí, pero no. Esa eres tú, vale. Esa soy yo. O sea, es ella que me da las gracias, porque sí, pues porque es muy maja. Muchas gracias, guapísima. ¿Ves? Ay, no, es... Muchas gracias, guapísima. Vale. ¿Es esta Rosa? No, buenos días. Ese tampoco. No, ese tampoco. Pues haz el favor porque me has mandado el muchas gracias, guapísima. Así que dame tu móvil. Esto es el directo, las cosas del directo, que pues el día sí, hija mía, que se equivoca. De verdad que, a ver, efectivamente, este es el que yo tenía que enviarte, si es que la culpa no ha sido tuya, la culpa ha sido mía, porque yo le daba las gracias a Nieves por el mensaje tan maravilloso que nos había enviado. Ahora sí. Ahora sí que, que ya me lo han mandado. Muchas gracias, guapísima. De nada, a la venga, vamos a ver a qué le daba gracias Manoli y a quién. Venga, ¿qué nos recomienda además los chicos del Fogón? Que seguro que tienen unos menús hoy estupendos. Buenísimos. Sí, ahora está el circulito, está ahí como descargando. Es que claro, cuando en el centro, como hay wifi, a veces pasa eso, ¿eh? Uh-huh. Que se te mezcla un wifi con otro y está ahí, venga a pegar vueltas, venga a pegar vueltas, venga a pegar vueltas. ¿Quieres que mientras te dé una receta? No. ¿No? Vale. Que ya lo tengo. Muchas gracias, guapísima. Primero de todo, felicidades, Manoli, que sé que hoy es tu cumple. Y bueno, ¿qué comemos hoy? Pues mira, estamos en tiempo de carnaval. Como decía mi abuelo y mi abuela, un día bueno y otro malo. Es el tiempo de los disfraces, así es que ¿qué comemos hoy? Bueno, pues mira, puedes comer lo que el cuerpo te pida. Tenemos platos calientes, los típicos platos de cuchara, hoy está el arroz al horno, el consomé con relleno, y también puedes elegir pues un plato un poquito más fresco, ya mirando un poquito hacia la primavera. Lo que más te apetezca. Hay que llevar mucho cuidado con los resfriados. Ah, y hoy Francisco ha preparado una sartén enorme de migas de harina. Aquí lo tenemos reposando los brazos después de hacer tanto esfuerzo. Bueno, que tengáis un buen día. Hasta pronto. Ay, pues sí. Muchas gracias, guapísima. Cachondeito, ¿eh? Pues sí, sí, que repose los brazos, ha dicho Francisco. Sí, su marido, gracias. Que es el que está al frente de la gran cocina del gracias, Fogón. Gracias, Francisco, por esas migas riquísimas que tienen que estar. Qué al buenas. Fogón, ilicitanos, al Fogón, ilicitanos. Oye, que sí, que me puedes dar la receta. Sí, mira, hombre, ya que es mi cumpleaños, sí, voy a dar una tarta, voy a dar la receta de una tarta, ¿qué te parece? No es lo mismo dar una tarta que dar la receta. Exactamente. Mira, a ver, Manoli, hoy te has pasado con el chocolate. Sí, oye, a los niños, a muchos niños les altera el chocolate. Por eso lo digo. Y yo como soy una niña, pues también. Es una niña, que tú no cumples, tú descumples. Pues mira, vamos a hacer una tarta de queso y chocolate. Vale. Una tarta de chocolate, pero más ligera y más un poquito más saludable. Venga. Aunque lleve nata y aunque lleve, bueno, un poquito de azúcar. Es la tarta de galletas de toda la vida, que casi todos, seguro que ven muchísimo. La de la abuela, ¿no? Que se llamaba. No, no, esta es la que lleva galleta abajo. Sí. Y luego lleva, vamos por partes. Vamos a hacer una tarta de queso y chocolate que va a llevar unos 500 gramos de nata para montar, líquida, nata líquida para montar. Dos sobres de cuajada en polvo. Galletas, porque tenemos que machacarlas para hacer la base de la tarta. Tú te confundes con la tarta de galletas. Claro, dicho como la tarta de galletas. Claro. Y dicho chocolate y galletas, todo dicho ya está, la tarta me de la abuela. A la tarta de toda la vida. Entonces vamos a mezclar con la mantequilla empomada. Podemos fundirla un poquito ahora que está más fría por la temperatura en el microondas. La mezclamos con la galleta bien machacada. Y hacemos la base. La apretamos bien y entonces metemos en un cazo el medio litro de la nata, un poco de azúcar. A mí no me gusta cargarlo mucho de azúcar. Ahí se me ha olvidado la tarrina de crema de queso, tipo Filadelfia, este tipo de queso. Mezclamos la nata, la tarrina de la crema de queso, azúcar a nuestro gusto y los dos sobres de cuajada. La llevamos a ebullición. Si vemos que no se nos diluye bien todo, pues podemos coger el brazo de la batidora y batirlo en un momentito, se nos queda todo muy suave. Y entonces ya cuando lo ponemos a hervir, tiene que la cuajada tiene que hervir para que cunda su ejemplo. Ay, su ejemplo, no su efecto. No te digo yo. Dos tazas, además puro. Era un buen ejemplo. Vamos a coger el chocolate, el cacao que tenemos en casa habitualmente para los niños y si no, bueno, compramos el cacao que queramos más, con más cacao, con menos cacao, al 70% estaría bien, pero que sea en polvo. Cuando ya hemos apagado ya el fuego que haya hervido la mezcla anterior, lo vamos a mezclar con esas dos cucharadas de cacao. También al gusto de cada uno la cantidad de chocolate que le quiera poner. Mezclamos todo bien y ponemos sobre la base que tendremos ya en un molde, a ser posible desmoldable, muchísimo mejor. Cuidar bien que no tenga ninguna abertura, se nos vaya a escapar por ahí el liquidito, que a veces pasa. le metemos la mezcla que acabamos de hacer encima de las galletas. Lo dejamos tranquilamente que atempere. Uh-huh. Una vez esté ya templadito, lo ponemos encima un poquito de papel de film y lo metemos en la nevera. Lo dejamos que cuaje hasta que esté frío, no tenemos prisa. Mira, mi teléfono que hoy está que arde porque es mi cumpleaños y a mí hoy precisamente se me olvida quitarle el volumen. Estábamos con que se nos haya enfriado ya en la nevera la tarta. Bueno, pues nada más nos queda sacarla, cogemos unas fresitas, las fileteamos y las ponemos por encima. Podemos hacer una forma de corazón, dándole la vuelta a la tartita. Bueno, está una forma buenísima. De corazón. Ahora que nos llega San Valentín, por ejemplo. Mira, por ejemplo, podría ser una buena idea. Una receta de una tarta de queso con chocolate. Con chocolate, ¿vale? Hay un poquito de todo. Y ya veis el chocolate como te pone. O sea, lo acompañas así con, no sé, un poquito de canela. Es que a mí los cumpleaños me suben. Yo no sé, pero sí, de verdad, sí. Que a mí es que me encantan los cumpleaños. Perdona, es que hay que estar muy contento cuando uno cumple años. Hombre, yo siempre digo que la alternativa a mí no me gusta nada, así que... Desde luego que yo no. Quiero yo quiero seguir años. Cumpliendo muchos. Muchos, y nosotros que lo veamos. Por cierto, tengo que decir que es tu cumpleaños, pero me has traído para que lo celebre yo chocolate blanco y chocolate. Exactamente. Me voy a poner fina. Menos mal que no te lo has tomado antes. Espérate que termine, si no vas a pegar saltos. Sí, tenía excusas. Manoli, ¿hemos terminado? Hemos terminado, pero te he pedido una canción por mi cumple. Hombre, claro. Y además voy a dar una primicia para quien no lo sepa. Esta receta la pueden ver en algún sitio. ¿No en mi blog, un blog? Claro. En mi blog, en lacocinademanuela.wordpress.com. Ahí va sin chocolate, pero ya sabéis que podéis ponerle vosotros el chocolate sin problema. Que Manu Carrasco actúa en Elche el 27 de junio. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí. Antes actúa Manu Carrasco. Manuel Carrasco, 27. Manuel Carrasco. Sí, sí. Bueno, para nosotras es Manu. Sí, sí, sí, el de Operación Triunfo. Es amiguete, es Manu. Sí, sí. Sí, yo estaba confundida con El Arrebato, que también vienen, creo, ¿no? Este mes. Sí, pero El Arrebato no sé la fecha. Así, pero ¿no? Vamos, de como Manuel Carrasco me gusta mucho, sí que lo sé, me he enterado esta mañana. Y por eso te he pedido que me dediques una canción hoy, que es mi cumple. Pues una que me encanta. Te vamos a dedicar una canción, desde luego, porque lo que tienes que hacer es pasar un día genial, pero antes... ¡Cumpleaños! ¡Gracias! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias! Por favor, que ya podemos tener 80 años, pero como no suene el cumpleaños, no digo que los tengas. No, quiero decir que da igual. Mira que me llevo lo que te he traído. No, de eso nada, es mío. Santa Rita Rita. Que digo yo que da igual los años que tengamos, que podemos ser muy, muy mayores. Ojalá lleguemos a los 80. Lleguemos a ser muy, muy, muy, muy, muy mayores. Pero Parchís tiene que seguir sonando, ¿eh? Sí. Así que si no, no es lo mismo. Manoli, que pases un día genial, de verdad. Y que lo celebres por todo lo alto. Cuidadito con el chocolate, que ya ves que te está... Bueno, a partir de ahora ya, tómatelo como quieras. Y este tema de Manuel Carrasco es para ti. Felicidades, Manoli. Muchas gracias. Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser canción, déjame ser en libertad. Déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán. Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta. Si vas a dispararme con hielo, deja que me resguarde. Me rompes y me elevas de pronto con un beso en la hoguera. Si vuelves a mirarme a los ojos, verás cómo me arde. ¿Qué tienes que nadie te supo cómo descifrar? ¿Qué quieres, mi madre? Te nombro en cada suceso.

De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, igual que decimos que aquí valemos más por lo que callamos, más bien por lo que hablamos en off, que no sale al directo. Si hubierais podido ver el estudio, que no lo habéis podido ver porque no os he dejado yo, vamos, que nos hemos quitado de la tele. Aquí Manolo y yo intentando hacernos un selfie, es que no tenemos precio. Conclusión, no lo hemos conseguido. ¡Feliz cumpleaños, Manoli! Sexy, I get tasty, I get like you. dicen que la música coreana está llegando ya pues a nuestro país, al continente europeo, y se está poniendo de moda, ¿eh? Pues yo os presento a este grupo de cinco chicas, se llaman 4Minute y te cantan este music. Bueno, vamos a contarte, a hablarte un poquito de San Agatángelo. La parroquia de San Agatángelo es nuestro destino hoy en Callejeando por nuestra ciudad, por Elche. Y es que San Agatángelo de Ílici es nuestro patrón. Nació en el año 253 en la villa romana de Ílici, la entonces colonia Lulia Augusta, hoy conocida como la Alcudia. Sirvió como legionario en una época muy convulsa para el Imperio Romano. Comenzaban las invasiones bárbaras, la grave crisis económica y la inestabilidad política que desembocaría en la caída del Imperio. Tras pasar como soldado por varias provincias, Agatángelo llegó finalmente a Roma. En la capital del Imperio Romano se puso en contacto con la comunidad cristiana. Fue encarcelado debido a sus creencias. De esa manera conoció a Clemente, obispo de Ancira, actual Ankara, capital de Turquía. Había sido desterrado de su episcopado y enviado a Roma. Fue bautizado por Clemente, quien lo nombró diácono. Clemente fue enviado a Nicomedia en un barco lleno de soldados para ver si el gobernador Máximo podía conseguir su apostasía. Y Agatángelo subió discretamente a la nave para acompañarlo. El penoso viaje de los dos cristianos se prolongó durante más de 20 años, de ciudad en ciudad como Rodas, Nicomedia, Ancira, Amis y Tarso, de tribunal en tribunal y de tormento en tormento, sin que ninguno de los dos renunciase a sus creencias. Esto hacía que muchos infieles, al ver su ejemplo y al escuchar sus palabras de fe en Cristo, se convirtieran. Finalmente llegaron por segunda vez a la ciudad natal de Clemente, en Ancira. Los dos fueron detenidos, padecieron martirio hasta que fueron decapitados, y eso fue en el 5 de noviembre. Entre el 303 y el 310. El Antiguo Testamento Medieval de Elche, bueno, mejor dicho, el Antiguo Ayuntamiento Medieval de Elche declaró en 1673 a San Agatángelo patrón de la ciudad, reconociendo su origen ilicitano y sus méritos e instaurando su festividad el día 3 de febrero. Bueno, pues ahí hemos conocido pues un poquito más sobre San Agatángelo y hemos callejeado por nuestra ciudad y nos hemos quedado en la parroquia de San Agatángelo. Venga, vamos con el buscando empleo y enseguida vamos con esos mensajes que quiero leer, por cierto, todos los que han llegado deseándole un feliz cumpleaños a Manoli. Se lo hemos comunicado, ¿eh? Así que muchísimas gracias de su parte. Venga, pues vamos con el buscando empleo de este miércoles. Hoy estamos a 29 de enero de 2020 y se necesita envasadora y vulcanizador para fábrica de vulcanizado en el 603-36-22-71. Fábrica de calzado busca taller de aparado para producción y con mucha experiencia en muestras en el 965-03-39-44. Hace falta una mujer externa para cuidar a una persona en Jacarilla, en el 654-12-75-77. Se precisan envasadoras, en el 651-96-47-50. Empresa de calzado en Torrellano necesita un montador de puntas, en el 627-69-10-03. Bueno, pues estas han sido las ofertas de empleo que tenemos para este miércoles. Ya sabes que estarán todas puntualmente actualizadas A partir de la 1 de la tarde en teleelch.es, nuestra página web, solo tienes que clicar ofertas de empleo. Dicen por aquí, buenos días, Rosa. Bueno, dice José por aquí, buenos días, Rosa. ¿Puedes poner la canción de Dance Monkey? Dice, gracias, es para dedicársela a mi mujer Ana, que la quiero con locura. Pues por supuesto, José, esta canción es para tu mujer Ana. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. A solo 4 minutos y alcanzamos ya la 1, quiere decir que llegan Marga y Ciar y vienen a acompañarte y a contarte todo lo acontecido en nuestra ciudad en cuanto a noticias se refiere, y después ya sabes que viene acompañando a nadie, viene el solito, creo, ¿eh? Pero también te va a contar todo lo acontecido en cuanto al Elche Club de Fútbol, Elche en Punta con Paco Gómez. Si quieres, mañana a eso de las 11 de la mañana volvemos a pasar un ratito entre amigos, que risas, ya veis que nos echamos unas cuantas. Maruja, pues claro que te dedico un tema y todos. Ya me has dicho que reggaetón no, pues yo me voy a los años 90, principio. Bueno, yo diría que mejor finales de los 80 con Nick Cayman. Que paséis una feliz tarde de miércoles y hasta mañana.